48 años han transcurrido desde aquel día en el que el joven barinés Hugo Chávez recibió la daga de cadete que marcó su compromiso por la defensa y el rescate de la patria, momento histórico que recordamos con profundo sentimiento patrio. Viva por siempre el comandante eterno, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Con 11 minutos, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió este martes al secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, para mostrar la verdad de Venezuela y reiterar su denuncia sobre el bloqueo imperial criminal contra el pueblo dirigido por el gobierno de Estados Unidos. Mark Lowcock, quien realiza una visita oficial entre el 4 y el 6 de noviembre a la Nación Bolivariana, ha sostenido reuniones con varios funcionarios del gabinete ejecutivo de las diferentes áreas del crecimiento y desarrollo del país. El propósito de su estadía en el suelo nacional está dirigido a fortalecer la cooperación entre las organizaciones que operan en Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. El diputado del Bloque de la Patria, Julio Chávez, propuso la creación de una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente para la activación de mecanismos que permitan la renovación del poder electoral. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. 12:12. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, aseguró que en la Casa Blanca, ubicada en Washington, Estados Unidos, gobierna una élite que se ha encargado de violar el derecho internacional mediante métodos guerreristas y antidemocráticos, por lo que señaló que el gobierno estadounidense tendrá que rendir cuentas a la humanidad. Países del Alba. Movimientos sociales de Bolivia se concentraron para expresar su apoyo al presidente Evo Morales y en rechazo a la violencia convocada por la oposición. En este sentido, durante la concentración, el jefe de Estado, Evo Morales, llamó a la defensa de los logros y derechos en ese país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. En Bolivia, movimientos sociales y el gobierno nacional ratificaron su decisión de defender el proceso democrático y los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que favorecieron la continuidad del llamado proceso de cambio. Los bolivianos también rechazaron los intentos de la oposición por concretar un golpe de Estado. En la historia de nuestro corresponsal de esa nación, Freddy Morales, nos ofrece todos los detalles. Los movimientos sociales de mineros, campesinos, juntas de vecinos, obreros y otros sectores laborales nuevamente se manifestaron contra la violencia opositora que desconoce los resultados de las recientes elecciones. Jamás nos han consultado si estábamos de acuerdo con su paro cívico. Nos han impuesto su paro cuando nuestros hermanos gremiales quieren salir a trabajar, a ejercer su fuente de trabajo. Mandan tropas de vándalos a saquearlos, a destruir su mercadería, a golpearlos. La Central Obrera Boliviana demandó de las autoridades restituir la normalidad frente a medidas de presión como paros y huelgas que promueven comités cívicos en 5 ciudades capitales del país. No puede haber confrontación entre compañeros cuando unos incitan a la violencia, a la confrontación, a quemar casas de campaña, a quemar instituciones del Estado y a amenazados inclusive nuestras sedes sindicales. El presidente Evo Morales afirmó que bajo la sombra de un presunto fraude, la oposición impulsa un golpe de Estado. Si uno está seguro que había fraude, pues estaría feliz por llevar todas las pruebas a estos organismos internacionales. Como no tienen ninguna prueba, y ahora de fraude, a golpe. ¿Qué es la reivindicación entonces del paro? Es golpe. El mandatario convocó a defender las conquistas sociales, la estabilidad económica y el plan de desarrollo e industrialización en curso de los afanes golpistas de la oposición, que intenta un retroceso en este país. Para llegar donde hemos llegado, ¿qué hicimos los trabajadores?